En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Cultura Cívica Progresista. Junto a su conductor, Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla, analizando todos los temas políticos de la provincia, cordillera y el país. Grandes invitados, temas de conversación relevantes y, por supuesto, lo más importante, educación y cultura cívica. Todos los jueves, desde las 14 horas, Cultura Cívica Progresista, junto a Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla, aquí en Radio Puente Alto. Oh, Buenas tardes, vecinas y vecinos de Puente Alto, la provincia Cordillera. Estamos nuevamente al aire con su programa Cultura Cívica Progresista. Programa de conversación, debate y de educación cívica. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Y en esta oportunidad tenemos una gran invitada, muy interesante para poder conversar con ella, la gobernadora Vanessa Marimón Fuentes. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Contenta con la votación ya de la idea de legislar sobre la carrera docente en el Congreso que acaba de terminar hace unos minutos. Qué bueno, qué bueno. Entremos en materia. Bueno, primero que todo, una pequeña presentación para que la gente más o menos sepa quién es Vanessa Marimón. En la vida cotidiana, en la vida normal, fuera de la gobernación, ¿quién es Vanessa Marimón? Vanessa Marimón es la gobernadora siempre, las 24 horas del día, de lunes a domingo, porque estas son las funciones y las tareas que hacen representar al gobierno de manera permanente. Pero junto con ello, más bien, soy madre de una niña de 14 años y una dueña de casa común y silvestre. Bien. Dentro de es trabajadora social, ¿cierto? Titulada. Trabajó en el gobierno, en el gabinete de la ministra de Medio Ambiente, y también se desempeñó como jefa de proyecto del área de educación y capacitación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Así es. Mi trayectoria profesional ha estado permanentemente vinculada al ámbito de gestión para el desarrollo sostenible de los sectores, de los distintos sectores del país. Trabajé efectivamente, tuve el honor de trabajar en el área precisamente de participación ciudadana y educación ambiental de la ministra, ex ministra Analía Uriarte, que es la actual jefa de gabinete de la Presidenta de la República, y en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que es un servicio dependiente del Ministerio de Energía, también en el área de definición de políticas de educación en torno a eficiencia energética, que entiendo ya se están desarrollando inicialmente ahora en los nuevos contenidos curriculares del Ministerio de Educación. Bueno, ahora nosotros tenemos el programa, como lo dije en la presentación, un programa de educación cívica, y además añadimos ahora a mi amigo, que es Iván Videla, que es animalista. Entonces la idea es ir haciendo un pimponeo de cosas de animalista y unas cosas obviamente del acontecer político nacional y obviamente de su rol como gobernadora. Iván, dale la primera pregunta. Primero, junto con saludarla y dejarla muy bienvenida a nuestro programa, quiero hablarle algunas preguntas principales del tema de tenencia responsable animales callejeros, en el cual, por mi experiencia en general, por decirle que yo he estudiado desde que estaba en segundo medio el tema, quiero hacerle algunas preguntas bien simples sobre el mismo tema, en la cual... la primera pregunta, ¿cómo encuentra usted la situación de la provincia Cordillera con el tema de los animales abandonados? Sí, la verdad es que es una situación bastante compleja y triste por lo que les toca vivir a los animalitos que son abandonados irresponsablemente, y yo diría en algunos casos criminalmente, en la ruta G27 principalmente, y en zonas de la ruta G25. Nos tocó una anécdota nomás, en el verano, un incendio en el costado de la ruta G27. Esta es la ruta... Perfecto. Que es paralela, sí, ¿cierto?, a la central de San José de Maipo. Y ahí me tocó ser testigo de cómo muchos perritos que son abandonados ahí, de distintos tamaños, eran afectados también por el impacto de las llamas. Entonces, la verdad es que uno no puede dejar de sensibilizarse con esa situación, porque para quienes tenemos mascotas y tenemos situadas las mascotas en el espacio donde corresponde, es decir, como si fueran un integrante más de la familia, no nos deja de afectar, ¿cierto?, cómo pueden haber personas que de manera descriteriada e inhumana abandonan animales ahí a su suerte, precisamente expuesto a riesgos tan severos como eso. Ahora no me quiero imaginar el frío, la nieve y las condiciones que tienen que ver más con el invierno. Por lo tanto, nosotros como gobernación nos sumamos el año pasado a la campaña de gobierno, que era la de promoción de la tenencia responsable de mascotas. educando a la población en torno a la importancia, incluso sanitaria, porque muchos me pueden decir, bueno, pero a mí los animales no me gustan, y están en su libre derecho, no hay ningún problema. Pero las condiciones sanitarias también, cuando son no son bien desarrolladas, afectan a la salud humana también. Exacto, cabe mencionar, por decirles, que si un perro tuviera pulgas, por decirle, usted ve que el perro se rasca, claro. se muerde un poquito, sí. pero en ese morder, por decirlo, uno de los datos que voy a dar, el primer dato un tip, es que el perro muerde la pulga, se la come, la fagocita, la traga, y al caer al, más que nada, al estómago y por los ácidos estomacales, muere, obviamente, no resiste la, los pH y todo, pero sí resiste un parásito que se llama Diphyllidium canino, el cual después se aloja en el organismo del perro y puede contagiar a las mismas personas. Por eso, obviamente, es recomendable asistir a su médico veterinario. Exacto. Y hacer el calendario de desparasitación que conjunto con el técnico veterinario bajo... Y ante las órdenes mismas del médico veterinario van a llevarse un buen tratamiento. Bueno. Y como te decía, el año pasado y este año, en todas las actividades de gobierno en terreno que estamos desarrollando, llevamos voluntarios de instituciones de educación como la Universidad de las Américas, que él estudió en esa universidad, por eso le dije, mi universidad. ¿Viste? Se coloca la camiseta al tiro. Claro. Desparasitan y también colocan las inyecciones que corresponden para que prevenir el contagio de enfermedades propias de los animalitos más comunes. En general, la gente lleva a sus perros, los gatos. Así es que, hacer un llamado a quienes nos escuchan, ¿verdad? Que más allá de del afecto o desafecto que le tengamos a los animales, como pudiéramos tener respecto de cualquier otra cosa, ¿verdad? U otro elemento viviente en el planeta, pensemos primero que todo, como siempre digo yo, en nosotros, en las personas. Si tenemos animales y queremos nosotros estar sanos, los animales necesariamente Exacto. tienen que estar sanos. Por lo tanto, hacerles un llamado a todos nuestros oyentes, sobre todo a los niños, que por suerte y porque los gobiernos, a través de las políticas de educación, han logrado instalar, vamos a llamarlo como el chip de la educación, ¿cierto? Y el cariño por la biodiversidad, por lo tanto se han transformado los niños en nuestra alerta, nuestra alarma. Les hagamos caso cuando ellos nos dicen no le pegue al perrito, hay que llevarlo al veterinario. Hagámosle caso a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque ellos saben mucho más que los adultos y tienen una afección distinta, mucho más solidaria con nuestras mascotas. Exactamente. Dentro de la presentación y dentro de lo que habíamos conversado en el ámbito energético, una de las preguntas que no puedo dejar de hacer es con respecto a lo que está pasando en San José Maipo con el Alto Maipo. ¿Qué opinión le merece a usted como gobernadora? Porque se dice que eso se está haciendo obviamente para la materia energética de la conectividad de Chile y de la región metropolitana específicamente, pero se sabe que es un 85% que va para la minera de Los Pelambres y un 15% solamente para el interconectado. Entonces, en base a eso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve como parte de gobierno que se está haciendo esto ahí en Alto Maipo? El proyecto Alto Maipo de la empresa EGENER está realizando un proyecto que está en base a la resolución de calificación ambiental que se aprobó el año 2009 y... nosotros como representantes de la presidenta en la provincia lo que hacemos de manera permanente es la revisión, ¿cierto?, de la conducta de Alto Maipo, que tiene que dar absoluta y nítido cumplimiento a esa resolución de calificación ambiental. Aquí no hay espacio para opiniones personales. Yo en eso no tengo esa bipolaridad de algunas autoridades que son autoridades un rato y ciudadano en otro. No, yo no dejo de ser ciudadano por ser autoridad. Pero si yo tengo una investidura, la verdad es que no tengo un doble discurso en torno al tema. Creo que se ha ido cumpliendo a cabalidad esta resolución de calificación ambiental y aun cuando han habido algunas situaciones de de debilidad en ese cumplimiento, nosotros hemos estado alerta y hemos logrado que se restituya y se cumpla rápidamente lo que fue comprometido en esa resolución de calificación ambiental. Y la verdad que respecto del aporte real de la central que se está construyendo, que falta mucho para que se termine de construir. Está recién empezando. Está recién empezando, exactamente. Yo quisiera también convocarlos a una reflexión que es mucho mayor, que tiene que ver con lo siguiente, y que precisamente dado que estamos en un espacio de debate y de educación cívica, es importante que tengamos todos los chilenos claro que el gran porcentaje o la gran parte de los recursos que Chile tiene para vivir, para solventar sus políticas públicas, provienen del cobre. Por lo tanto, el Estado también tiene una responsabilidad de garantía en torno a la disposición energética para que este tipo de labores se desarrolle. De hecho, entre otros motivos, estamos en la situación económica en la que estamos porque la venta del cobre ha disminuido mucho y el precio del cobre está casi vendiéndose al costo, ¿sí? Por lo tanto, la relevancia de la minería en nuestro país, nadie responsablemente debiera desmerecerla o desconocerla, independiente de la postura ambientalista o no que se tenga. Sí, sí, sí. Pero es un elemento que debemos mirar con sumo cuidado. Y efectivamente esta central hidroeléctrica va a echarle mano a un recurso natural que tenemos en abundancia, afortunadamente todavía en el país y en la cuenca. Y cuando uno dice, bueno, entonces no tengamos central hidroeléctrica, no esta en particular, sino que cualquier escenario y en cualquier región del país, uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Queremos energía nuclear? Está descartada. ¿Queremos energía en base a combustibles fósiles como las termoeléctricas que han sido tan criticadas y que efectivamente contaminan muchísimo? Exactamente. Tampoco las queremos. Entonces, ¿qué energía queremos? ¿Queremos la energía renovable no convencional? Sí, pero es su construcción y su instalación para un consumo masivo es mucho más cara, no es tan fiable como la energía que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que tener figuras combinadas de recursos energéticos. Y este es un aporte que no podemos desconocer, tanto para la producción minera, atendiendo lo que ya señalé, y también para el consumo de las familias de la región metropolitana y del país. Por lo tanto, con esto no quiero decir que el proyecto sea más bueno o más malo, sino que simplemente dar también un barniz un poco al sentido de realidad desde donde se evalúan ciudadanamente ciertos desarrollos energéticos. Empatizo totalmente con ese pensamiento, pero si fuera ese proyecto fuera para hacia la producción de minera, como usted dice, pero a Codelco, que es de Chile, pero en este caso es la minera Pelambre, que es una minera que es privada. Entonces, bueno, ahí hay algunos matices que... Y mi pregunta iba más enfocada hacia ver alguna otra alternativa. Como usted trabaja en esta energía, ¿qué otra alternativa tendríamos, por ejemplo, en la cuenca ahí mismo para poder hacer otro tipo de energía? ¿Qué otras posibilidades tendríamos? Yo voy a ser más extremista en el argumento. La principal fuente energética que tenemos todos es el cuidado de la energía y el uso sustentable que usted y yo, y el que nos está escuchando, y acá los colegas que están presentes, hacemos de la energía. Es la primer fuente energética que tenemos. Y déjeme decir con conocimiento de causa, la desperdiciamos de manera irracional, sí. Y de manera irresponsable. Este país no es un productor energético. Nosotros importamos a nivel nacional el 82% de la energía. O sea, pagamos al mundo el 82% de la energía que ingresa al país. Y así todo, tenemos la tele encendida, la radio encendida, cargando el celular inútilmente de día y de noche, el computador y la pantalla, que no importa que se quede prendida, total es LED, igual está consumiendo, en fin. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la fuente? Podemos discutir largamente, pero la primera, la que yo tengo más a mano para ser consecuente cuando digo, no quiero este proyecto, no quiero este otro proyecto, no quiero este otro proyecto, es, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo con la energía que tengo a disposición? Que no deja de ser una de las más caras del país, en eso estamos en el planeta, y que con todo eso, aún así, la utilizamos bastante mal y de manera muy irresponsable. Bien. Yo concuerdo con eso de la parte de la educación para un buen consumo de energía, pero yo tengo algunos puntos que hay mucha gente que se debe consultar, y me ha dicho también en la calle cuando les dije que usted iba a venir. Entonces tengo que hacer eco en sí, aquella. Esa es la idea. Entonces, mire, acá en Chile tenemos varios recursos, yéndonos un poco también de la provincia cordillera. Sí, claro. ¿Ya? Por decirles, el desierto de Atacama, tenemos una de las zonas de los dentro del desierto de Atacama hasta la zona de Copiapó, La Serena, tenemos uno de los cielos más limpios y despejados del mundo. ¿Y qué podríamos hacer? A mí me gustaría, por decir, tenemos una gran relación con Europa, ¿cierto? Por los tratados de libre comercio, en fin. Y por años de historia que siempre Chile ha estado bien unido a la Unión Europea. Ante lo cual, le quiero decir, ¿qué posibilidades hay que traigamos esa tecnología solar y esas tecnologías eólicas de nueva generación que están ocupando en la Unión Europea, que yo creo y estoy casi seguro que podrían ser mucho mejor usadas que lo que está haciendo acá, por decir, la energía eólica, la energía solar, las cuales, por decirle, producen una cantidad de gigavoltios por foto, ¿cómo se llama? Una cantidad de kilovoltaje de fotovoltaje, exacto, por la cantidad de exposición de luz día, luz hora día, prácticamente. Por decirle, en este tema tenemos uno de los desiertos mejores del mundo para esta función. Y mi tío es camionero y casi no ha visto en el desierto eso. Sí, y no va a ver, ¿sabe por qué? Porque hay muchos elementos que hay que considerar en estos análisis. ¿Por qué? Porque yo también era de las personas que decía, oye, pero si tenemos el desierto más árido del mundo, plano, es ideal. Y lo mismo el viento, como usted lo señala. ¿Y para qué decir el mar? Toda nuestra costa tiene energía mareomotriz. Océano Pacífico, que de nada es Pacífico. Lo único que no tiene es Pacífico. Ah, además de cálido, tampoco lo tiene. Un día me tiré a las olas de Pichilemu. Y te saliste congelado, no, con dolor de cabeza. Tuve que ir a buscar algo más al fondo que se llevó. Calla, imagínate. Bueno, entonces, lo que les decía, volviendo ya al tema de la inversión en torno a energías renovables no convencionales, hay muchos factores que se consideran, que se deben considerar en el análisis. Uno, primero, que la Constitución de la República no permite al Estado chileno invertir. Ustedes saben que nosotros no tenemos, salvo a través de entes tercerizados como la Corfo, como Codelco, por ejemplo, donde hay directorios compartidos público y privado. Entonces, cuando dicen, bueno, pero si es cosa que el gobierno diga, oye, quiero hacer un proyecto energético, invierta plata y lo haga. No tiene que tener, además, una vínculo comercial con algún intermediario, ya sea público o privado, pero así como la inversión directa no se puede hacer. Lo segundo es que ¿ustedes no se imaginan la resistencia que tuvo el pueblo de Canela, Alta y Canela Baja, por la instalación del proyecto eólico en esa zona? Oiga, si aquí todos apuntan para el frente, po. Todos dicen, oye, pero si es re fácil poner, ¿y la comunidad que vive ahí? Porque uno dice, en el desierto no ve a nadie, pero hay comunidades. Y además hay organizaciones ambientalistas que defienden la pureza de paisajística del desierto de Chile. Entonces, siempre uno cree que las cosas son más fáciles de lo que realmente son. Tercero, hay un elemento que tiene que ver con los seguros, porque una inversión, usted cree que si no hubiera, o sea, primero, yo creo que hay empresas con plata suficiente para instalar un proyecto energético fotovoltaico en el desierto de Chile. Estoy segura que la hay, segura. ¿Por qué no lo habrán hecho? Uno se pregunta. ¿Por qué no lo propondrán? ¿Cierto? Porque los seguros que le implica la inversión en el país más sísmico del planeta son altísimos. Dos, yo sobre puedo todo en esa zona. Sobre todo en esa zona. Eso no más digo. Dos, instalo la planta fotovoltaica gigante que me absorbe mucha energía. ¿Y cómo la transmito al resto del país? ¿Teoría Tesla podría ser? ¿Ah? E intentar investigar de nuevo en la teoría de Tesla, a lo mejor invertir un poco y a lo mejor podríamos tener, claro, las radioondas que son alimentadas y renovar el sistema y ser líderes en la energía Tesla, ¿podría ser? Podría ser, eso implica una inversión multimillonaria para el Estado y como ustedes comprenderán, siempre hay prioridades de primera urgencia y se van reubicando, ¿cierto?, las prioridades en función de no solo las necesidades de la gente, sino de las arcas públicas. Y te digo otra cosa, por ejemplo, aún recuerdo un proyecto muy bonito de instalación de paneles fotovoltaicos en una población en el sector de Loprado. Espérate, Loprado, deja que no me quiero equivocar. Me parece que era Loprado, Quinta Normal, una de esas dos comunas. Fue maravilloso, hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Quién mantenía eso? ¿Quién hacía el arreglo técnico? No tenemos técnicos especializados en el país, un gran ejército de técnicos, porque tendríamos que tener hartos para poder sostener técnicamente una inversión de la que me imagino que tú y yo estamos soñando, una planta gigante, ¿cierto?, fotovoltaica, que ojalá alimentara a todo el país con energía limpia y renovable. Entonces son muchos elementos que se deben discutir en una agenda energética a escala nacional. Yo creo que el ministro Pacheco ha sido claro en abrir todas las posibilidades de diálogo y ahí se ha estructurado una agenda energética que ha ido ya dando pasos, ya se inauguró una planta fotovoltaica a propósito de lo que estamos diciendo, pero acotada. No es la que uno dice, oye, pero si es llegar y llenar el desierto. Uno siempre tiene como esas expectativas tan grandes y con eso resolvemos el problema. Las cosas no son como parecen ser. Pero se están dando pasos iniciales y ya, por ejemplo, la ley de net metering que se votó en el Congreso va a permitir prontamente que aquellos que tienen energía en base a obtienen, perdón, energía en base a recursos renovables no convencionales que puedan ser capaces de almacenar energía, van a poder retroalimentar el sistema y la red energética y se les va a premiar económicamente por eso con descuento en la cuenta. Entonces, se están dando pasos. No es fácil. Chile no es un país productor de energía, no porque no tenga recursos energéticos, sino porque no tiene la plataforma de infraestructura y humana para sostener grandes proyectos energéticos. Para ir entrando en los temas... Y ahí respondo además lo segundo, que es una reflexión que siempre uno tiene, y es, pucha, ¿por qué siempre la inversión energética es extranjera y no chilena? Bueno, aquí tenemos algunos elementos que responden a eso. El por qué. Dentro de la pauta que yo le había dicho a David que íbamos a tocar y que me interesa mucho, es cómo poder ver, porque llevamos ya harto tiempo con los gobiernos regionales, ya me decía decir, los gobiernos comunales, que están en manos de tres alcaldes de Renovación Nacional. Y yo echo de menos la conversación entre ellos como para poder hacer un circuito turístico gastronómico. ¿Cómo poder ver la posibilidad de poder coordinar a través de la gobernación algo así? Llamarlo... Yo no sé si se podrá, pero dentro de sus capacidades, ver la posibilidad de llamarlos a ellos, reunirlos. ¿Y por qué? Porque se hacen varias cosas. Uno, se hace, obviamente, turísticamente a la región se le potencia. Y lo otro es que también genera recursos de trabajo. ¿Cómo poder ver la posibilidad de hacer eso? Sí, la verdad es que nosotros hemos, como gobierno provincial, logrado levantar una iniciativa a través y con el apoyo del Consejo de Producción Limpia, a propósito de lo que estábamos hablando de esta cercanía mía con el tema del desarrollo sustentable local, que es un acuerdo de producción limpia multisectorial que tiene como eje central el desarrollo sustentable de Pirque, San José de Maipo y Puente Alto. Y dentro de ese eje hay una línea de trabajo que tiene un peso mayor, que tiene que ver precisamente con la vocación turística de esta zona. Porque en particular Pirque y San José de Maipo son dos comunas cuyos emprendimientos, desde el más familiar y más pequeño hasta los desarrollos mayores de turismo a gran escala o de turismo de élite y de turismo con intereses especiales también, tienen que ver con su particular y bella estructura geográfica, ¿cierto? Y de recursos naturales. Lo mismo pasa en Pirque, pero ahí, más que el medio ambiente, son claramente el gusto por las cepas que están ahí, ¿no es cierto? Y por la gastronomía, que también es muy valorada. Exacto. Por los turistas que pasan por la región metropolitana. Afortunadamente, esa iniciativa ha sido bien recibida por los ejes de desarrollo de esas tres comunas, y esperemos que prontamente esto concluya en un acuerdo más épico, por así decirlo, donde podamos contar con las firmas de estos tres alcaldes, cuya militancia me importa poco. La verdad me interesa más la capacidad y la visión que tengan de cómo hacer crecer esta provincia con las particularidades maravillosas que tienen, a diferencia de otras que lamentablemente no tienen mucho a que echarle mano. Cabe agregar también que aquí en Chile, y principalmente en estas zonas, aquí hay unas cepas muy únicas, sí, exclusivas. Sí. En el tema agropecuario, que como todos dicen, claro, los técnicos veterinarios, los veterinarios tienen que ver solo animales, no, también no, tenemos cultura agropecuaria, y hay que decir que Chile tiene uno de los mejores terrenos para eso. Tenemos unas cepas que son milenarias, uh-huh, y que esas cepas tenemos que sacarle, ¿cómo se diría? Sacarle el jugo, claro. Para, no sé, mi tata, por decirle, perteneció al ferrocarril de Puente Alto del ejército, en el cual en esos años, le hablo de los del 50, 40, y podríamos rescatarlo. Podríamos rescatar, sí, pues, su gerencia y hacer una ruta. Y yo le estoy dando como ideas que muchas personas me han dado, sueños que gente ha tenido de tercera edad, de poder decir. Que haya un tren patrimonial, como también a la par pudiera haber un metro para la gente de San José Pirque y todos esos sectores. Exactamente. Por mayor accesibilidad para el turismo. Es cómo le damos cuerpo a esos sueños. Uh-huh. Porque uno se puede quedar soñando toda la vida en la casa, pero la idea es buscar las plataformas. En este caso yo puedo ofrecer las que obviamente tiene el gobierno, que son hartas, en torno a resguardo de patrimonio cultural, para que esos sueños se transformen en ideas y esas ideas en proyectos. Así es que aquella organización o vecino de Puente, de San José de Maipo, de Pirque, que tenga una idea de resguardo patrimonial, nosotros tenemos los profesionales y técnicos apropiados para poder transformar ese sueño en proyecto, y así lo estamos haciendo, patrocinando un montón de iniciativas que sería muy largo ponerme a enumerar, pero que tienen ese eje, porque es un eje que para nosotros es central. Los pueblos que empiezan a terminar con sus símbolos, con su épica, con su cultura, tienden a morir y tienden a desaparecer sin pena ni gloria, como diría. Que no es nada justo realmente, nada que pierda justo, su identidad cada uno de los lados. Súper común. Yo me acuerdo perfectamente, y tanta juventud acumulada no tengo, pero me acuerdo cuando iba a la playa y paraba siempre el bus ahí en Melipilla. Claro, ¿se acuerdan? Era la parada tradicional. Era la parada tradicional, y ahí estaba no solo la gente que hacía chalecos, qué sé yo, que venían de la Ligua, sino los también dulces. Los dulces de Melipilla. Y eso se fue perdiendo, ¿cierto?, con la construcción de las megacarreteras, que nos hacen llegar mucho más rápido, claro que sí, pero ya estamos en la etapa en que todos reflexionamos de manera complementaria. Entonces, donde tenemos que hacer conversar el desarrollo, por ejemplo, una carretera rápida, como hubiese sido ese caso, pero dejando un espacio y un momento para todos quienes todavía somos nostálgicos de esos espacios y que quisiéramos aportar al desarrollo local de ese sector, ¿cierto? Comprando los pastelitos, comprando los chalecos de la Ligua, etcétera. Quiero volver al mismo tema. Yo toqué el hecho de que también me da lo mismo que sean de la tendencia que sean, siendo que sea siempre un bien para la comunidad, me da lo mismo de la tendencia política que sean. Pero yo lo hice más que nada en el sentido de que si son del mismo partido, tendrán una mesa de diálogo diferente donde puedan potenciarse ellos. A eso iba yo, que eran tres RN, pero claro, nada. La verdad es que ahí me declaro incompetente, porque yo no soy militante de Renovación Nacional, y segundo, no conozco la dinámica de trabajo de ellos tres, pero la verdad es que lo que sí yo le puedo decir con toda certeza es que con cada uno de ellos es una conversación distinta. Para bien o para mal, el oyente lo evaluará, pero el gobierno de Chile se relaciona con cada municipio de esta provincia de manera distinta, con un tono distinto, con prioridades distintas, con lógicas distintas. Nunca he sentido yo una conversación con un bloque como el que usted muy acertadamente considera que sería apropiado, ¿cierto? dado que tienen una misma cosmovisión política, a lo mejor tener un proyecto de desarrollo provincial conjunto, no han visto, integral. no han visualizado eso, que se pueden potenciar entre ellos mismos. Uh-huh. Pero bueno, bien por nosotros. Una de las cosas importantes que a mí me interesa mucho, y trabajo también como panelista en la radio Pirque, y hay un sentir ciudadano en Pirque, que es el problema de la movilización, que es en el Metrobús, porque ellos tienen que pagar un doble pasaje. O sea, pagan el Metrobús hacia el metro y pagan el metro, no como nosotros que tenemos la tarjeta VIP, que pagamos la micro y 20 pesos de diferencia pagamos en el metro. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder llegar a dar una solución a esa gente que a mí me interesa mucho, porque en la radio siempre nos están llamando y nos están diciendo que cómo podemos hacer, y obviamente en los trabajos que nosotros hacemos como Partido Progresista en las juntas de vecinos, donde el sentir es ese, ¿cómo nos pueden ayudar? Porque el gasto que tienen es inmenso, y obviamente ellos son un pueblo donde tienen que obligadamente salir a trabajar afuera y tienen que tomar el metro. ¿Qué posibilidades, qué soluciones les podemos dar a ellos? ¿Cómo poder? Porque Metrobús, la micro de Sala Liebre, Metrobús, no tiene nada que ver con el metro, no es público por el derecho que lleva el Metrobús, que es una interconectividad con el metro. ¿Se podrá hacer algo con la VIP como para que puedan ellos aceptar la VIP? Mira, Pirque para mí, en la provincia, es, yo diría, la comuna modelo, emblemática, por así decirlo, simbólica, de la desigualdad de nuestro país. Si a mí me dijeran, elige una comuna en el país, y yo diría que conozco casi todas. Porque tenemos, mientras tenemos familias que tienen, yo no lo estoy criticando, o sea, cada uno tiene, digamos, lo que ha podido construir. Exacto. Y lo que... Pero solo lo estoy poniendo en la balanza y como en el matiz supermercado, la diferencia supermercado. Mientras tenemos familias que tienen viviendas y espacios para vivir y piscinas semiolímpicas de 6.000 metros cuadrados, tenemos todavía poblaciones que no tienen agua ni alcantarillado, que para mí, y a mi modo de ver, es un derecho humano. Entonces, Pirque efectivamente es una comuna que a ratos duele, porque efectivamente uno va viendo en el terreno y en la comunicación con la gente los avatares diarios de esta tremenda y abismante diferencia y desigualdad. Entonces, nosotros hemos acogido el requerimiento de la población de Pirque, pero en particular de los adultos mayores. Y yo ya emití la solicitud por oficio al presidente del Metro a que ellos tengan al menos ellos. ¿Sí? No digo que los otros no lo necesiten, pero al menos ellos, ¿por qué? Empezar por algo. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no sale de paseo. Lamentablemente en nuestro país tenemos que reconocerlo, ¿cierto? El adulto mayor no sale de paseo de la casa. ¿Sale porque va a dónde? Al médico. Al médico, porque va a hacer un trámite específico, una cuestión necesaria. Por lo tanto, sabemos cómo se les encarece a ellos los costos de movilización precisamente a satisfacer necesidades absolutamente básicas y humanitarias. Entonces, prioricé ese requerimiento para los adultos mayores de la comuna de Pirque. Estamos a la espera de la respuesta. Espero prontamente saber, y les voy a venir a comunicar cómo nos fue, porque entendemos que es una necesidad imperiosa y que yo asumí como prioridad en este caso a los adultos mayores, porque la pasan súper mal, porque en general los adultos mayores, además, que ocupan la locomoción colectiva, son del otro lado de estos dos polos que yo le mencioné. En general son aquellos que no pueden ser trasladados en vehículos por sus familiares, sino que tienen que salir muy temprano por la mañana para llegar a un centro de salud, para llegar al banco a cobrar a la oficina, ¿cierto?, a cobrar su pensión, uh-huh. En fin, y hacer otro tipo de trámites que tienen que ver con su calidad mínima de vida. Iván. Bueno, vamos a, como estábamos en un ping-pong de distintas preguntas, sí, pues. Ahora vamos a cambiar un poco de vuelta al tema de tenencia responsable y animales callejeros. Y yo quiero hacerle una de las preguntas que usted estuvo ya dándonos detalles más o menos sobre que cada alcalde de esta comuna tiene una forma distinta de ver las cosas. Los antiguos alcaldes también tenían algunas otras formas en las cuales hubieron sucesos. Todos los humanos somos un mundo, cada persona es un mundo. Exactamente. Todos tenemos un distinto, como un gen en la forma de ser. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuáles son a su juicio las... Bueno, usted me dijo una de las curvas donde habían más animales callejeros, pero ¿cuáles son las zonas de la provincia cordillera, incluyendo las nuevas áreas que se agregaron, las que tienen más índice de animales abandonados y en estados, por decirle, más malos, o sea, más deplorables, que podamos decir que son un riesgo, pueden llegar hasta ser un riesgo zoonótico principalmente? Sí, son dos sectores súper nítidos. Bueno, la ruta G25 y G27. ¿Ya? Ahora, los animales, usted lo sabe mejor que yo, tienden a agruparse. Exacto. Podríamos aprender de los animales, ¿eh? Tantas, ¿cierto?, cosas. Bueno, esa sería el Canis Lupus familiaris tiene siempre unos niveles de jerarcas alfas, uh-huh, en los cuales ellos van siguiendo a ese jerarca, muchas veces por patriarcado y a veces por matriarcado, dependiendo el carácter y el perfil etológico y psicológico del animal para poderse movilizar en un área. Uh-huh. Dentro de lo que ellos necesitan, casi siempre como una jauría, necesitan alimentación, reproducción y refugio. Son sus tres puntos principales de cualquier animal callejero o perros que ya hayan sido abandonados en una zona rural, por decirle, que van a ser sus primeras necesidades. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que muchas veces, en el 14, por decirle, de la Florida, por el sector de Cabildo, usted ha visto, no sé si se habrá informado, pero hay algunos sectores donde hay algunos mendigos que principalmente ahí viven y viven de las limosnas, por decirle, que tienen un gran nivel de animales a su cargo, por decirle, por ejemplo, Alan, uno que me acuerdo de hace años que vi, que él era uno de los que tenía grandes índices, y claro, los perros se acercan a los sectores donde están los contenedores de los moles, ellos muchas veces, y quiero hacer voz, porque desaparecieron muchos perros de los sectores de algunos moles de la provincia cordillera, los cuales no se supo, y después de toda la lucha que se hizo de amigos y compañeros animalistas, empezaron a tomar cartas verdaderas en el asunto. Entonces, mi pregunta más que nada es, ¿cómo usted podría coordinar con los actuales alcaldes para hacer un mejor proyecto, y qué proyecto usted sugeriría para esto? Sí. Bueno, lo primero decirles que tenemos detectado, la primera pregunta que me hizo usted fue, ¿dónde hay más animales a la deriva, por así decirlo, y en situaciones sanitarias complejas? Lo primero es la ruta G27, segundo la ruta G25 y tercero Bajos de Mena. Para los dos primeros sectores tenemos ya una mesa de trabajo con los entes públicos, porque además con todo esto, bueno, usted sabe que la biodiversidad se altera en un ciclo sin fin. Entonces, a cambio climático se reducen los terrenos cultivables, nosotros vamos ocupando además los seres humanos más espacio, ¿cierto? Por lo tanto, los animales que están domesticados y que son, no es la palabra que se cultivan, sino que se... ¿Domésticos? Sí, sí. Se domestican, sí, pero para consumo y venta. ¿Cómo se llama eso? ¿Comercializan? Claro. Están siendo víctimas, por ejemplo, de ataques de perros salvajes. Perros en San José de Maipo particularmente. De hecho, había un temor de la población, con quienes me reuní hace 3 semanas, porque estaban convencidos que eran pumas. Y después se descubrió que no son pumas, sino que perros que están en situación de salvajismo extremo, por así decirlo, pero de lo cual ellos no son responsables, porque primero no debieran estar viviendo ahí y mucho menos en las condiciones en las que están. Así que establecimos una mesa de trabajo, tuvimos ya la primera reunión hace un par de semanas con los servicios competentes, que son el SAC, INDAP, el municipio y nosotros, y estamos estableciendo una agenda de trabajo preventiva, ya de resguardo, Porque, ¿se acuerdan que hubo una ley que estuvo...? La famosa ley de caza. La ley de caza de los perros salvajes. También participé en, disculpando la expresión, pero participé en puntos de oposición. Hay puntos rescatables, eso es cierto. O sea, es una situación de emergencia en algunas zonas donde los ganaderos con años de esfuerzo están perdiendo la posibilidad de echar abajo todos sus recursos ganaderos. Exacto. Por los perros que han sido abandonados. Hay puntos también que están muy débiles, en el cual están abriendo una puerta que están abriendo una puerta que va a chocar con una ley, que es la única ley que hace años se combatió, que es la del maltrato animal, porque se va a dar una puerta al autorizarse la caza de los animales. Se va a abrir también una puerta a que se fomente ese maltrato animal de estos psicópatas, futuros psicópatas, de personas irresponsables. Otro ruido más que tiene que ver con, a propósito de que no estamos hablando en el ámbito legal, con la tenencia de armas. Nosotros, exacto, estamos promoviendo como gobierno el cumplimiento de la ley de en torno a la entrega de las armas. Exactamente. Entonces ahí iba a haber una incompatibilidad si es que se aprobaba esa ley en función de además de que eso iba a promover o podría eventualmente promover, ¿cierto?, la tenencia de armas precisamente destinadas ¿a qué? Al resguardo de mis animales, ¿no es cierto?, de mis animales que tengo, como tú dices, para la comercialización, etcétera, ganaderos versus los otros que, entre comillas, vienen a invadir un espacio. Exacto, además podría quedar una puerta abierta para algún inescrupuloso, yo digo, que pueda, evidente, llegar hasta mismo al poder, por decirle, y pueda decir, ¿saben qué más? Yo voy a arreglarme las fácil con el tema de los animales abandonados y voy a agarrar a todos los perros en camionetas y los voy a llevar a sobre los 400 metros, lo llevo 3 kilómetros más allá, agarro una metralleta, chao perro, y digo, ya bajé la población de animales para la gente, y claro, y esos perros, chao. Y puede pasar, yo estoy dando esa voz de alerta, porque puede pasar que llegue a haber eso. Yo no he recibido ninguna denuncia dentro de mis redes sociales con animalistas de que pueda suceder, pero es una alerta que yo quiero hacer hincapié, porque es un riesgo que alguien quiera abaratar costos. No, y el ser humano es infinitamente creativo. Entonces, imagínese que ocurriera eso. Sí. Y hay un detalle. Los animalistas, ¿saben? Los perros tienen un registro en bases computacionales ahora, gracias a Dios, y muchas veces le hacen una firma y un tatuaje en ciertas partes privadas que no puedo mencionar por ética, y con eso saben cuántas, han habido casos de desapariciones de perros que hemos encontrado en víctimas de maltrato, y con esos detalles, con ciertas cosas que quedan registradas, decimos al perro, por decirle, Cholito, era de Juan Pérez se despreocupó y fue a abandonar a 800 metros más allá al perro, le disparó y después lo encontraron otro grupo que va a rescatar animales de allá, ven el tatuaje y dicen, este tatuaje pertenece a tal, y sabe que, señor, el perro a tanto, es de Juan Pérez, sabe que usted está hizo un delito del Código Penal, que es el maltrato animal. Así que, señor, para adentro. Y él va a decir, no, pero él estaba a tantos metros. Entonces, con el cariño y el respeto que le digo, ahí tengamos ojo, porque hay gran deficiencia. No me lo diga con cariño y respeto, porque fue el gobierno de la presidenta Bachelet que le retiró el proyecto de discusión, así que estamos sintonizados 100%. En esa sensibilidad y en esos temores. Porque además, convengamos que la creatividad para hacer mal... Para hacer daño innecesario, no solo a los animales, sino que hasta entre nosotros mismos. Ayer nomás fue condenado una persona por un padre, ni siquiera un padrastro, un padre, por violar a su hija sistemáticamente desde los 7, 8 años hasta los qué años tiene ahora. Disculpe. Entonces, ¿cómo se las arregla la gente para cometer delitos tan brutales, ¿cierto? Entre las personas. Y tanto tiempo impune. Exactamente, sin ser

Si deseas pasar un rato agradable en un entorno privilegiado a los pies de la cordillera y disfrutar de los sabores de nuestro Chile, pues ven a visitarnos y comparte un momento inolvidable con lo mejor de nuestra gastronomía nacional. ¿Dónde, te preguntarás? Por supuesto que en su restaurante, La Vaquita Chá. En La Vaquita Chá encontrarás los mejores cortes de carnes tales como guayú, jabalí, cordero, costillar y lomo de vacuno angus. El restaurante La Vaquita Chá está ubicado en Ramón Subercaseaux 3355, Pirque. Cotizaciones al fono 2854-6025, 2854-6025, y reserva tu atención en reservas@lavaquitacha.cl. El restaurante La Vaquita Chá cuenta con un gran salón para todo tipo de eventos corporativos y familiares, con un amplio estacionamiento y fácil acceso. Si mencionas la Radio Puente Alto, obtendrás un bajatipo de regalo. Ya sabes, las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Vaquita Chá lo encontrarás. Eres la consentida. Vecinos, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos Medicenter, la red de salud más conveniente del mercado. Estamos enfocados en entregar la mejor relación precio-calidad a nuestros pacientes. En Medicenter contamos con tecnología de punta y los mejores profesionales de la salud a su disposición. En Medicenter lo atendemos con Fonasa nivel 1 en nuestros servicios de laboratorio clínico, imagenología, kinesiología y neurología, cardiología y gastroenterología. Estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 735 Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 14 horas. Solicita y reserva tu hora de atención en nuestro call center al 22-482-4500, 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio Puente Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, en MediCenter nos preocupamos de tu salud. Bien, ya estamos nuevamente al aire. Solo hacer una pequeña mención con respecto a este último socio colaborador, que es muy importante, porque este socio colaborador no solamente nos apoya en el ámbito de poder estar al aire con ustedes, sino que además una ayuda a la comunidad, que a nosotros como progresistas es muy importante, que al ir al MediCenter, que queda aquí en Conchitoro 735, ustedes pueden solicitar absolutamente gratis un electrocardiograma. Al mencionar Radio Puente Alto, vecino o vecina, usted se acerca a MediCenter, ¿cierto? Conchitoro 735, queda casi aquí cerquita casi al frente de la radio. Usted puede solicitar su electrocardiograma total y absolutamente gratis. Es algo más que conseguimos para la comunidad, que es lo importante. Para eso que trabajamos. Es muy importante para prevenir algunas enfermedades cardíacas que dentro de lo que es la alimentación también. Además que la alimentación de los chilenos no es una gran alimentación tampoco, porque... Exactamente. Íbamos a volver dentro del ámbito de lo nacional, y usted quería dar un aviso, y es súper importante, de la aprobación de la idea de legislar la carrera docente. ¿Cómo fue la votación? ¿Usted tiene los datos sí, ahí? Sí. Que Tenemos la votación, es una votación contundente, ¿verdad?, donde 66 de nuestros parlamentarios votaron a favor, 11 se abstuvieron y 30 votaron en contra. La verdad es que esta votación, sobre ella se ha dicho tanto, pero lo más malo que se ha dicho es que con esta votación se aprueba o se rechaza el proyecto, y la verdad es que lo único que se votó hoy día es la idea de legislar, es decir, es abrir el espacio para construir una ley de carrera docente que represente los intereses principalmente de los trabajadores de la educación, ¿verdad? En particular de los docentes y de la educación en general. Centro, exactamente, pero que ponga en el centro la calidad de la educación de nuestros niños. Exactamente. Niño y niña. Así que es lo estamos importante. Como gobierno muy, muy contentos con esta votación. La verdad es que luego de mucho debate A ratos vi toda la sesión por televisión, a ratos muy contaminada de prejuicios y de acusaciones infundadas, pero afortunadamente todo eso fue opacado, diría yo, por esta excelente votación que logra finalmente abrir el espacio para la construcción de una ley de carrera docente mucho mejor de la que hoy día existe. La comisión habrá quedado de acuerdo igual en el sentido de mantener la mesa tripartita donde se para que conversen sobre la idea de legislar con los profesores. Sí, la verdad es que se mantiene. Ayer se firmó un protocolo de acuerdo donde se mantiene el diálogo entre las tres partes. Por lo tanto, esperemos que el cuerpo que está representando a los profesores, docentes, paradocentes y docentes de la educación preescolar puedan razonablemente abrirse, ¿cierto?, a la oferta mucho y bastante mejorada que el gobierno ha ido construyendo en estos días, si consideramos el primer proyecto de ley que ha sido tan criticado. Volviendo al temario que teníamos preparado para este día, me interesaría saber la posibilidad de crear polos sustentables de trabajo para ya salir, por ejemplo, por lo menos Puente Alto, que está considerada una de las comunas dormitorio, ver la posibilidad de poder crear polos sustentables de trabajo para los puentealtinos, para que no estén saliendo fuera de Puente Alto, y crear obviamente más espacio para la misma familia. Sí, la verdad es que nosotros, atendiendo ese requerimiento el año pasado, hicimos, y es una experiencia que vamos a repetir este año, una feria laboral con las empresas del sector. Y nos fue súper, súper bien. La verdad es que la gente que llegó a conocer esa oferta laboral, más del 80% de las personas que fueron con interés de ser contratados, por cierto, salieron con contrato y son trabajos que se desarrollan acá en la comuna de Puente Alto o en sus alrededores, aquí muy cerquita en Pirque. Pirque, San José Maestro, exacto. Así es que yo creo que esa es una experiencia que nosotros como gobernación vamos a liderar nuevamente y vamos a desarrollar, porque estamos convencidos de que para que la gente trabaje no es necesario sufrir 4 horas de traslado, madrugar tanto y muchas veces, además, con los costos que eso implica, finalmente recibir salarios que no son lo suficientemente, yo diría, apropiados para las necesidades de la población. ¿Qué opinión? Y estábamos hablando algo antes de salir al aire sobre Marco Enrique Ominami, nuestro presidenciable, candidato presidencial. ¿Qué opinión le merece a usted la figura de Marco Enrique Ominami? La verdad es que nosotros como gobierno estamos bastante lejos de la discusión y del debate que tiene que ver con elecciones presidenciales. Exacto, no, sí. Estamos trabajando incansablemente por implementar las reformas que fueron comprometidas con la ciudadanía, y una de las patitas de esas reformas se votó recién hoy día. Por lo tanto, adelantar una discusión o un debate en torno a elecciones presidenciales, la verdad es que, a mi modo de ver, y esto lo digo de verdad y sinceramente, es un despropósito para la gestión nuestra como gobierno, pero sobre todo irresponsable con la ciudadanía, porque con todo el debido respeto y cariño, a la presidenta le quedan 2 años y medio de gobierno. Por lo tanto, eso no implica que uno no tenga opinión respecto de los liderazgos que se han ido construyendo de centro izquierda, ¿verdad?, que se han ido relevando con el paso del tiempo, dentro de los cuales evidentemente está Marco Enrique Ominami, pero esa va a ser una discusión que se va a dar en un tiempo más. Esperamos que todas las fuerzas de centro izquierda en su momento, eso será mucho tiempo más, pudieran participar en una primaria amplia, ¿cierto?, y vinculante, para que se defina el mejor candidato o candidata. Sí, la pregunta iba exclusivamente y principalmente a eso. ¿A qué le parece a usted la figura de Marco? No en el ámbito, sí, obviamente no, todavía no estamos y falta mucho todavía para las presidenciables, pero era eso, ver cómo lo encuentra usted. Nosotros esperamos que Marco Enrique Ominami pueda sumarse al ejercicio democrático de elección del candidato de la nueva mayoría que vendrá, porque entendemos que es una figura valorada por la ciudadanía. No por nada, ¿verdad?, ha salido en la última encuesta como un referente, digamos, valorado positivamente, así como lo está haciendo también Isabel Allende y otros personeros. Por lo tanto, esperamos que todos ellos, Marco Enrique y todos quienes estén en ese ámbito de gestión y de interés, puedan sumarse en una definición democrática para que podamos darle posteriormente continuidad, ¿no es cierto?, a la, a las grandes transformaciones que el gobierno de la nueva mayoría, encabezado por ahora por la presidenta Michelle Bachelet, tenga la continuidad que, es que necesita nuestro país. Bueno, nosotros como progresistas hemos sido claros y hemos estado apoyando cada una de las instancias de los proyectos, porque los proyectos que están estructurales, porque son estructurales los proyectos que están actualmente, los proyectos de ley, apoyando cada uno de los proyectos. Ahora, si bien es cierto, hay algunos matices que no congeniamos, pero sí, en definitiva, en todo, en 100% nosotros estamos de acuerdo con los proyectos que se están presentando y son una base como para poder tomar un gobierno próximo que sea de la concertación, obviamente, para que sea continuar lo mejor, lo bueno que se ha hecho y mejorar lo que puede haber quedado por no hacer. Lo importante de la democracia es que precisamente esos matices que usted señala, no solo dentro de una parte o de una coalición política, sino que entre coaliciones incluso, esos matices son los que enriquecen el debate político cuando se hace con altura de mira y cuando se hace, cuando se plasman esos matices o se defienden esos matices teniendo como norte y como único interés, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro ciudadano, abandonando todo tipo de personalismo y de egocentrismo que muchas veces han, lo único que han logrado finalmente, por un lado, es que se impongan de repente, ¿no es cierto?, posturas extremas que no representan al interés de la ciudadanía, eso está súper claro, y que después se plasma también en decisiones súper equivocadas, de escritorio muchas veces, y sordas, que tienen después los resultados que ya se han visto en nuestro país. Yo le tenía un regalito, obviamente uno de los libros de Marco Enrique Minami, para que lo pueda leer, lo pueda disfrutar y después en una posible visita lo conversamos. Sí, pues. Porque es súper importante. Súper bueno, muchas gracias. Yo soy una lectora empedernida. El Díscolo. El Díscolo, por Patricio Navia. Así es que vamos a darle, bueno, lectura como... Acá le vamos a hacer entrega oficial del libro. Para... Me voy a poner para la foto. Sí, por favor. Le vamos a hacer la entrega oficial del libro de nuestro candidato, Marco Enrique Minami, para que lo pueda leer y saber un poco más de los pensamientos que él tiene. Tome. Aunque no estamos en campaña todavía, pero... No estamos en campaña, pero es importante, siempre he dicho yo, leerlo todo. Uh-huh. Son aportes. Me tocó una vez, esto es una anécdota nomás personal, estaba en un avión y estaba yo leyendo la... no me puedo acordar del título, pero en el fondo es como la biografía de Lucía Iriar de Pinochet. Ay. Entonces me miraron, una persona conocida, y me dijo, pero ¿cómo se te ocurre leer eso? Y le dije, momento, estoy descubriendo en estas líneas cómo la dictadura de Pinochet tuvo, cierto, en su vida cotidiana, en el hogar, en la familia, un sostén y un refuerzo importante. Entonces, de todo hay que leer, desde el Condorito hasta lectura... Escultura. Todo es cultura, todo suma. Exactamente. Así que bienvenido. Muchas gracias. Yendo a eso mismo, y es importante que haya tocado el asunto de la dictadura, porque lo que nosotros estamos promoviendo y una de nuestras luchas de bandera es la Asamblea Constituyente. Y dentro de esto, y lo hablábamos también fuera de micrófono, ven la posibilidad de poder crear algún foro ciudadano, porque habíamos visto la posibilidad de hacer un foro ciudadano y lamentablemente por lo que habíamos conversado se desinfló. Ven la posibilidad de crear un conjunto con la gobernación y un foro ciudadano con la Asamblea Constituyente, porque para que la gente sepa, nosotros, bueno, yo fui candidato a consejero regional la vez pasada y la gente no tiene la más mínima idea de que lo que es una Asamblea Constituyente, y algo súper importante, algo súper relevante, porque en septiembre la presidenta anunció que iba a haber un proceso constituyente, que no ha hablado de Asamblea Constituyente, pero sí de un proceso constituyente. Entonces, sería súper importante ver la posibilidad de que podamos ver y trabajar en conjunto la posibilidad de hacer un foro para interiorizarnos dentro de la Asamblea Constituyente. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Mira, más que un foro sobre la Asamblea Constituyente, a mí me gustaría que hiciéramos un foro sobre los ámbitos de modificación de la Constitución. Porque lo que nos ha pasado con este debate es que hemos puesto en el centro del debate el método y la forma en que queremos que se modifique la Constitución y no lo que queremos modificar de la Constitución. A mi humilde modo de ver y representando aquí a la presidenta Michelle Bachelet, el eje de la discusión para nosotros es la modificación de la Constitución, ¿sí? Ahora, hay distintas metodologías para llegar a esa modificación. Conozco tres. ¿Conoces tres? Por eso hay distintas. Una de ellas podría llegar a ser la Asamblea Constituyente. Entonces, ojalá pudiéramos establecer ese foro que tenga como eje lo que a la gente realmente le interesa, y te lo digo porque recorro esta provincia todos los días. Me preguntan, bueno, ¿y qué le vamos a cambiar a la Constitución, gobernadora? ¿El derecho de propiedad? ¿Vamos a cambiar el tema de los derechos humanos? Me lo han tocado harto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a incorporar? Más los temas que el cómo, aunque el cómo también le hace, como decía mi abuelita, le hace al tema. Entonces, ojalá pudiéramos ampliar ese debate poniendo como centro qué es lo que realmente queremos construir como país y como carta de ordenamiento de cómo vamos a funcionar en los próximos, 100 años al menos, como república. Entonces, súper abierta que podamos estructurar ese debate, ojalá con la participación más amplia y diversa de los referentes políticos de la provincia. Y cuando digo más amplia y diversa, también incluyase o dícese de aquellos que incluso no estén de acuerdo con la reforma constitucional, porque también son una parte de la población que tiene argumentos y que tiene algo que decir y que también tiene varias cosas que escuchar. Exactamente. Un poquito, Iván, sobre lo mismo. Yo le decía que yo conozco tres y son las alternativas que hay como para cuando se llame hoy, ojalá a plebiscitar, que son la bicameral, ¿cierto? Que son los mismos diputados y senadores que en estos momentos, obviamente, por lo que ha pasado, no están validados moralmente como para poder, creo yo, para poder crear unos cambios en la Constitución. La otra es la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Que es la que nosotros abrazamos. Y la Comisión de Expertos, que también esta Constitución que tenemos actualmente, sabemos que fue hecha por una Comisión de Expertos en otros tiempos, ¿cierto? Pero también fue hecha. También fue hecha entre una Comisión de Expertos. Entonces, de esas tres alternativas, obviamente la que nosotros abrazamos es la Asamblea Constituyente, porque es ciudadana y la gente tiene la posibilidad de poder en los cabildos, en los foros ciudadanos, ¿cierto?, debatir y ver qué es lo que quieren. Así como ustedes le dicen. ¿Hay asambleas constituyentes y asambleas constituyentes? Sí, obvio. Bien, exacto. Dentro de ese mecanismo hay experiencias con las cuales que uno puede admirar por lo cívico y por lo participativo, por lo democrático, por los representativos que fueron, y otras que la verdad ¿una de ellas? Complejas. ¿Ecuador? Complejas de Ecuador es una de ellas, hay que mirar experiencias, pero no en el afán de copiar o no copiar, sino que en el afán de ver cuál de los mecanismos de reconfiguración constitucional es la más realista y que atiende la idiosincrasia nuestra, si nuestro pueblo es muy especial, pues. Exactamente. Lo estamos viendo incluso con la evaluación, ¿cierto?, de cómo se han ido desarrollando las reformas que hasta hace muy poco tiempo atrás, más bien hasta el 31 de enero, fecha que nunca vamos a olvidar en el gobierno, tenían una altísima aprobación, un altísimo apoyo, y de ahí para adelante surgió el tema Cabal, el caso Penta, y como que pagaron el pato las reformas finalmente. Entonces, tenemos una idiosincrasia y una educación cívica o un nivel cívico que hay que atender también, ¿sí? Exactamente. Ojo con muchas veces creer que el común de los chilenos, yo no me siento poco común, pero lo digo en el amplio espectro, tiene los recursos intelectuales, tiene los recursos incluso, por así decirlo, socioculturales, para sumarse a procesos complejos. Entonces, como tarea quedamos. Hay que tener criterio realismo. Exacto. De economía, no me lo refiero en torno a las platas, sino que de economía en términos de los procesos, porque esto no puede ser un proceso eterno, ¿cierto?, que nos desgaste a todos y que terminemos todos. Entonces hay que tener esos resguardos, pero como gobierno estamos abiertos a todas las alternativas para este proceso constituyente. Cabe recordar también que la Constitución neta es hecha y principalmente fue maniobrada mucho en un tiempo de dictadura. la cual hay varios grandes expertos y gente que ha hecho sus escritos también en los diarios independientes y en estos diarios de redes sociales, los cuales dicen los países después de una dictadura han hecho sus cambios en sus constituciones y por el tema urgente para su pueblo, para su gente. Y yo soy un hijo de personas de dos lados de política, dos puntos bien destacados, no voy a decir quién de quién, por respeto a ellos. Y me acuerdo, para decirle el sí y el no, yo tenía 2 años, pero yo tengo un cerebro que es muy perspicaz en el tema de memorias y de ciertos hechos. Me acuerdo, y no sé si usted me puede corregir o afirmar también, que en ese tiempo, cuando fue la dictadura, estaba el sí y el no, los militares andaban armados hasta los dientes, vigilando los centros de elección. No sé si les tocó ver a ustedes. Entonces, esos hechos para una persona como yo, y progresista, y mucha gente que está acá, no quiere tener más rastros de eso. Son imágenes fuertes que a veces uno veía y que sentía, a lo mejor, sintió los miedos de la familia, o a lo mejor, por el otro lado, gente que vio a sus familiares por el otro lado con un resentimiento que quedó por esa época. Y eso está haciendo una traba a nuestro país, que no nos está permitiendo avanzar de una forma franca y fuerte para que podamos ser, a lo mejor, yo siempre he dicho, Chile tiene mucho potencial y podemos ser una mejor potencia que cualquier país europeo si es que nos tomamos las manos y nos ponemos las manos a trabajar por el país y para mejorar nuestras cosas, que empecemos a trabajar. Por eso yo encuentro, y yo mismo que soy del PRO, encuentro que es urgente a veces hacer, por decirles, mi opción, que es la ACE, la Asamblea Constituyente, o a lo mejor, como ustedes tienen la de expertos, pero ya hay que hacerla ya, porque no, yo sé que hay mucha gente acá que está escuchando la radio y yo sé que esa gente anhela aquí en Puente Alto y en toda la provincia cordillera, anhela un cambio de constitución, porque muchas veces se han hecho grandes proyectos de ley, y los cuales quiero felicitar a su equipo, en el cual es la nueva mayoría. Han hecho buenos proyectos de leyes, pero ¿qué pasa? Salen algunos puntos de oposición, mala oposición, yo digo, y empiezan a declarar inconstitucional, los mandan para acá, para allá, al tradicional y todo el tema. Entonces, señores, por favor, maduremos. ¿Ya? Fue hecha a la medida de la Constitución, pues sí, están las barras específicas para... Es lo que hizo el caballero este, que lamentablemente murió en una forma trágica, pero el ideólogo de esto dejó las amarras tan bien hechas que hay algunos cambios que realmente no se pueden por los quórum que hay que hacer y un sinfín de cosas. Así que el espacio de diálogo siempre va a estar abierto y cualquier iniciativa que aporte al desarrollo cívico y al desarrollo democrático de la provincia, no les quepa la menor duda que la Gobernación de Cordillera va a estar con ustedes trabajando. Y de hecho lo estamos haciendo todos los días, abriendo espacios de diálogo, no solo sobre el tema constituyente, sino sobre un sinfín de temáticas que estamos desarrollando. Así es que queda el espacio abierto. Yo ahora les dejo un abrazo, cariño a todos los oyentes. Y atentos, por favor, a Cordillera Móvil, que es un dispositivo con el cual estamos tratando de arrinconar la desigualdad. La desigualdad que al acceso de los servicios del gobierno y los servicios públicos, llevando a cada rincón de la provincia servicios como FONASA, Servicio Impuesto Interno, Ministerio de Desarrollo Social, lo hemos estado promocionando IPS, en nuestra radio. Así es que estamos trabajando intensamente por concreta y ahora urgentemente, como usted decía, ir terminando con esos bastiones de desigualdad, entregándole a la gente, como digo yo, casi en el living de su casa, servicios que si no los llevamos, muchas veces ellos, trámites que no hacen o que les significan mucho costo, no solo en dinero, sino en tiempo, en dejar la familia sola, en fin. Así es que atentos a sus barrios, a los avisos que estamos poniendo en los distintos sectores, porque ¿Cómo se vamos coordinan? A andar... ¿Cómo se coordina? Porque yo vi la posibilidad y pongo a disposición de nuestra junta de vecinos, tenemos una sede bien grande, una cancha bien grande techada, como para poder hacerlo ahí, la Villa Bernardo Leighton, que está aquí detrás del líder, como para poder hacerlo. Si nos podemos coordinar sería estupendo. Estamos poder llegando a todas las villas, a todas las poblaciones, a todos los sectores. Ya hemos andado en San José de Maipo, en San Alfonso, en Bajos de Mena, en distintas poblaciones de aquí de Puente Alto. Así es que atento a las coordinaciones, y cuando escuchen por ahí un altoparlante que está señalando que tal día va a haber, apróntese, prepárese para ir a hacer todos esos trámites que muchas veces uno deja de hacer, ya sea por tiempo o por dinero. Bueno, ahora la última pregunta antes de poder dejarla ir. En base a la misma participación ciudadana, ¿no? Y quiero hacerlo como una especie de denuncia, pero lamentablemente no la puedo hacer con nombre y apellido, porque nosotros como Partido Progresista estamos viendo y ofreciendo talleres de asamblea constituyente, talleres de tenencia responsable de animales, y se nos han cerrado las puertas de la sede de las juntas de vecinos. Obviamente, como digo, no puedo lamentablemente dar el nombre porque pueden recaer más penas del infierno hacia esas. Que me están llegando permanentemente reclamos y denuncias sobre el particular y que tiene que ver con cómo la municipalidad ha ido solicitando el comodato de las juntas de vecinos y por lo tanto tiene la tutela de las actividades, de la agenda y del devenir de esa organización vecinal. A partir de ese momento lo hemos ¿existe alguna normativa legal que puedan ampararse, cierto, la municipalidad en decir, sabe que este partido político, da lo mismo el partido político, el color que sea, no puede seguir trabajando si es algo que es para la comunidad, es un beneficio de la comunidad? ¿Hay alguna normativa legal que permite que se pueda hacer eso? Porque digamos, o sea, para ser claro, que no es una cosa que lo hagan abiertamente, oye, ¿sabes qué? Yo te mando una carta, no puedes hacer esto, no puedes permitir esto, no. Lo hacen, oye, ¿sabes qué? El proyecto que tú tenías para tu... lo vamos a atrasar, y lo dicen abiertamente, pero lamentablemente no lo podemos hacer como una denuncia. Entiendo que la normativa dice que las sedes vecinales no pueden ser utilizadas para actividades de proselitismo político. Algo así. Proselitismo, exacto. Así lo señala la ley. Sí. Ahora, eso es tan interpretable como todo en la vida. Pero yo lamento mucho, no solo por lo que usted me cuenta, sino que otras actividades que también nosotros hemos escuchado lamentables testimonios al respecto. Y fíjese que, mire qué casualidad, la gente no se atreve a denunciar. Lo mismo que usted me dice, el vecino, el dirigente me dice, pero bueno, ahora no le puedo decir, no lo puedo hacer en una carta, no puedo denunciarlo formalmente porque si no vamos a perder esto. Pierden todas las cosas, los beneficios que quedan, las mismas canchas, los techados, los juegos infantiles, los ornamentos a las plazas. Entonces, en base a eso van muñequeando a la gente como para que no nos dejen entrar a nosotros en hacer esto. Es una situación lamentable. Yo de verdad que esas cuestiones son las que a uno le afectan profundamente, porque el ejercicio político, participativo y democrático de la gente común, como digo yo, se desarrolla principalmente en la Junta de Vecinos. Exactamente. Es muy difícil que una Junta de Vecinos vaya al Congreso, por ejemplo, ¿cierto? Sí. ¿Ah? O vaya a La Moneda a debatir, a conversar. ¿Dónde lo hace? En su sede. Por lo tanto, es ahí donde tienen el espacio, o debieran, ¿ah? Ya no lo demos por hecho porque estamos con complejidades, debiera garantizarse toda la libertad, cierto, de participación democrática de esa organización y de sus representados. Por lo tanto, cuando la gente dice, es que la política vale sapo y culebra, es que esta cuestión, claro, ¿cómo no va a tener esa opinión si muchas veces en su propio espacio no tienen la libertad para debatir, para conversar, para hacerse conocedores de las distintas posturas, de las distintas visiones y cosmovisiones políticas y culturales? A mí me parece muy lamentable, pero la verdad es que mientras no se formalicen denuncias, nosotros no podemos tomar ninguna medida, porque en base a rumores, ¿verdad?, y en base a acusaciones sin fundamento, es muy difícil proceder. Pero eso no quita que yo comparto la preocupación que usted tiene, la molestia y el dolor, porque no es la primera persona, es más, muchas personas nos han señalado exactamente lo mismo. Bueno, y ahora les reitero, les dejo el abrazo, el cariño, me tengo que retirar porque me están esperando la gobernación. Pero además, recordarles Cordillera Móvil, ¿dónde encuentran ustedes la agenda y los lugares que vamos a visitar? En www.gobernacioncordillera.cl. Ahí estamos publicando permanentemente dónde vamos a estar la semana que sigue, ¿sí? Pero a los medios locales, por supuesto, les vamos a ir mandando la agenda semana con semana para que ustedes puedan ir informando a la comunidad y nos ayuden en esta empresa de ir arrinconando esta desigualdad, que al menos parta por el gobierno poner a disposición en cada rincón de la provincia los servicios y los beneficios, muchas veces los programas que tenemos que la gente desconoce. Que muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias a usted, gobernadora. Las puertas abiertas a este programa las veces que quiera, las veces que desee. Me gustaría dejarle un pequeño pensamiento para reflexionar y ver el tema. Es sobre que en Estados Unidos y en algunos países ya más avanzados tienen una policía, como la SPCA, la cual se encarga de fiscalizar el tema del maltrato y el abandono animal. Yo quiero dejarle la idea de que qué posibilidades podríamos hacer para que liberemos a la BRIDEMA, a la Brigada de Delitos Medioambientales, que está muy saturada de temas de maltrato animal, y se hiciera una policía con profesionales competentes a atacar este tema, y obviamente con la tarea a todos nuestros representantes políticos, que vean la posibilidad de hacer mejores leyes en las cuales se castigue más drásticamente el maltrato animal. Imagínense el tema, por decirle, de algunas inmobiliarias que están haciendo casas en las cordilleras y están afectando el hábitat de los pumas. Ya hemos oído varias veces en las noticias de que hay pumas que casi se han comido al gato. Pero suena sin decirlo como medio chistoso, tragicómico, sí. Pero es una verdad. O sea, sí. Estamos creciendo la urbe tan grande que estamos puede ser... Estamos invadiendo el espacio natural. Y tenemos que tener leyes certeras para que, y una policía para que vea ese tema y pueda resultar eso. Le dejo esa invitación, esa idea para que la pueda ver, reflexionar y ver con su equipo y llevarlo más adelante a ver si se puede hacer algo. Sí, podemos establecer en ese mismo foro o en otra actividad una conversación con los diputados y legisladores de la provincia para que tomen cartas en el asunto, porque trabajemos en el foro. Las iniciativas son de carácter legislativo y qué más cerca estamos de poder apoyarla. Se agradece la posibilidad de poder trabajar en conjunto con el foro. Muchas gracias y cualquier cosa cuente con mi disponibilidad también. Muchas gracias. Que esté bien. Un gusto. Vamos con nuestros socios colaboradores y volvemos. Amiga, amigo, ¿hace cuánto que no regaloneas a tu mascota? ¿No crees que es hora de mimar a tu perro regalón? Bueno, en Jack Ross y Pet encontrarás todo lo que buscas y más, ya que somos Academia y Peluquería Canina. En Jack Ross y Pet encontrarás peluquería canina, ropa y accesorios, cosmética profesional para mascotas, insumos para peluquería canina y mucho más. Recuerda, Jack Ross y Pet es además una academia de peluquería canina. Consulta por el inicio de clases a los siguientes fonos. Más 569-6368-5294. Más 569-909-1290. 02-2314-9036. Escríbanos a academia.jackrossypet@gmail.com. Jack Ross y Pet está ubicado en Avenida Camilo Enríquez 3230, Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes de 10 a 18 horas. Ah, y si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en peluquería canina y en su academia. Recuerda, Jack Ross y Pet, todo un mundo para tu mascota. Wow.

22-482-4500. 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio Puente Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, en MediCenter nos preocupamos de tu salud. Estamos de vuelta con el programa Cultura Cívica Progresista. Nos dejó una grata impresión la gobernadora Vanessa Marimón. Le agradecemos por el tiempo que estuvo con nosotros. Hablamos de todos los temas. Exacto, de todo. Sí, me dejó una muy buena impresión y abierto a que vamos a hacer un trabajo en conjunto para poder hacer un foro ciudadano donde participe obviamente Marco Enrico Minami y obviamente las demás corrientes y las demás tendencias políticas de la provincia cordillera. Sí. Cabe dejar también la invitación para todos ustedes para que se puedan expresar, llamar a nuestro número telefónico. 2872-7871. Sí. Al 2872-7871. Había un pequeño problema técnico que lo acabamos de solucionar gracias a un miembro, ¿cierto? A un amigo nuestro, Alex Poblete, que nos avisó que estaba llamando y lamentablemente no entraba la llamada, aparecía como ocupado. Fue un error técnico, lamentablemente había una teclita del híbrido que estaba prendida y eso hacía como que estábamos con el teléfono ocupadas. Con la línea ocupada. Así que lo lamento mucho, fue un error de la mesa, de mío. Asumo la responsabilidad que el caso merece. Sí, pues porque mi estimado amigo a veces parece que tiene un poco de alergia a la a la tecnología. Pero sí, no, es que es una mesa que la hace manejar en los controles, pero el híbrido no lo habíamos ocupado nunca, así que por eso no, sí. fue una pequeña un pequeño problemilla. Yo pero sugeriría ya está solucionado. Dar unos minutos para ver si alguien desea hacer una llamada de los que hayan querido opinar, un minuto. Sí, es súper importante porque cabe señalar y cabe recordar que si hay personas que estuvieron escuchando el programa y tienen algún comentario, alguna opinión que puedan manifestar, están abiertas las líneas para que puedan llamar al 2872-7871 y a la vez a aquella persona que llame, nosotros le va a pasar una consulta, una pregunta que tiene que ver con la educación cívica y se podrá ganar una rica botella de vino gracias a nuestro socio colaborador, la Vaquita Hecha. Exacto, así que aprovechen para poderse ganar este premio. Y mismo ustedes pueden dar sus opiniones también, que sean a lo mejor opositoras a las nuestras, a favor, y podamos ir avanzando en un programa para que podamos tener un mejor programa en el sentido de que haya más voces. Yes. Exactamente, esa es la idea. El programa se trata de eso, el programa se trata de poder concientizar, educar. Es un programa de conversación, de debate y de obviamente, como lo dice el programa, de educación cívica. La idea es que la gente sepa de los temas de importancia que están sucediendo a nivel nacional y obviamente a nivel de la provincia y de la comuna. Exacto. Así que quedamos abiertos a la posibilidad de que vamos a trabajar en conjunto con la gobernación. Buen punto, un gol que podemos adjudicarnos, que vamos a trabajar en conjunto para hacer un foro ciudadano donde pueda participar Marco Enrico Minami, y cosa que acá estaba un poco vetado la posibilidad de que pudiera venir, se nos habían cerrado las puertas. Pero ahora ya con la gobernación vamos a poder entrar y vamos a poder traer a Marco a que podamos estar en un foro ciudadano para que la gente pueda conversar, debatir, opinar referente a varios puntos, que uno de los más importantes es los cambios de la Constitución a través de lo que nosotros llamamos y abrazamos como bandera de lucha la Asamblea uh-huh. Constituyente. Oye Luis, dígame. Yo quería dar un agradecimiento. ¡Ah, mierda! Dígame. Ya. ¡Al aire! Exactamente. A dos hermanas que son unas señoras ya de edad, que gracias a... Tú leíste hoy día el Publimetro y pudimos leer algunos diarios para informarnos de las novedades que habían habido en el momento que estábamos trabajando algunos. Los agradecimientos, ¿ah? Entonces, son a la señora Edelmira y a su hermana Elvira Yáñez, las cuales nos aportaron con los diarios y y estuvieron a primera hora consiguiéndonos los diarios para que pudiéramos informarles a ustedes. Ah, qué bueno, y eso es súper importante, que la misma ciudadanía participe, porque este programa es para ellos. Nosotros, este esfuerzo que nosotros hacemos, porque es un esfuerzo, hay que ser claro, este es un espacio que se cancela, que se paga, y lo hacemos única y exclusivamente para poder otorgar a la comunidad, ¿cierto?, los servicios que son necesarios para poder tener un buen vivir, un buen convivir. Y es así, una de las cosas que nosotros tenemos para la comunidad es nuestra Defensoría Ciudadana. Y en el programa pasado habíamos dicho que se había tomado, había sido acogido el trámite para poder apoyar y ayudar a una chica que estaba con un remedio más caro del mundo. Sí, pues, ¿y cómo está ella? Para poder, gracias a Dios está bien, y estamos en ese trámite, estamos viendo, y estamos ayudando a esa persona para poder que ese medicamento le sea otorgado gratuitamente, porque es un bien está consagrado en la Constitución, el derecho a la salud. Así que para cada persona, para cada vecino, vecina de la provincia de Cordillera, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, están abiertas las puertas como para poder ayudarlos a ustedes en alguna vulneración de derecho, ya sea laboral, ya sea marital, sexual. Exacto. Donde se vean vulnerados sus derechos, nosotros podemos poder apoyarlos y ayudarlos con nuestra asesoría legal. Así que, y además a las juntas de vecinos, que no tengan miedo de poder abrirnos las puertas a los talleres que nosotros estamos otorgando, que estamos entregando gratuitamente, sin el afán de hacer proselitismo político. No, nosotros no estamos en campaña, no hay elecciones. Nosotros, no. Como Partido Progresista, trabajamos todos los días, a ti te consta. Sí, pues. Trabajamos todos los días de lunes a lunes sin haber elecciones de por medio. Y el trabajo puede llegarnos en cualquier momento. O sea, a veces nosotros vamos... ¿Te acuerdas una vez que te mandé una foto que estaba por Las Condes, por decirte? Iba a haber unos pacientes y me encuentro una protesta de unas personas. Una huelga. Una huelga. Exactamente. Y yo le mandé las fotos al tiro a Luis para que pudiera hacerlo público, porque muchas veces la prensa no toma esas cosas y ellos necesitan voz. Nosotros queremos ser esa voz de la gente que está gritando, gritando, gritando en un mar de gente que está con tapones de oído. Es así. Este es un medio que nosotros utilizamos para poder informar a la gente. Así que están abiertas las líneas telefónicas como para que pueda llamar y participar, pueda debatir en base a lo que habíamos conversado, porque hablamos varios temas súper importantes con la gobernadora, y le agradecemos nuevamente el tiempo que nos brindó para poder conversar con ella. Ajá. Sí, pues, es muy bueno el tema, porque es el espacio, es la instancia para que hagamos esto que es tan rico, la democracia misma, de poder expresar nuestras opiniones, a veces que sean, aunque sean contradictorias, a veces, aunque haya gente que diga, no, yo no pienso igual que ustedes, y esté escuchando el programa y quiera hacerle siempre haciéndolo descargo. Con altura de mira, bienvenidos. Y bienvenido. La idea es aportar. Si a lo mejor podemos estar equivocados y nos pueden decir, oye, mira, ¿sabes qué? Podríamos hacerlo de esta otra forma. Sí. Da lo mismo la idea de donde venga, da lo mismo si es de RN, de la UDI, da lo mismo. Sí. A mí lo que me interesa es que la provincia de Cordillera, que Puente Alto, mi Puente Alto, salga adelante y que podamos trabajar en conjunto en pos de la ciudadanía. Como digo, da lo mismo si es del Colo, de la Chile, da exactamente lo mismo. Sí. La idea es que podamos trabajar, debatir, consensuar en algunas cosas que no estemos de acuerdo para el bien de la comuna, para el bien de la provincia de Cordillera. Yo quería avisar también, porque la semana pasada dije que iba a hacer una página tipo fanpage para hacer voz y eco en las necesidades que ustedes tenían, pero lamentablemente mi computador cayó enfermo, por decirlo de una forma simpática, y tuve que formatearlo, reprogramarlo, reorganizar. Pero luego va a estar. Cantidad de archivos que ni se imaginan que puede tener una persona como su servidor, y poder recién hoy día a las 2 de la mañana ya empezó a correr mi computador, así que apenas esta semana sí o sí ya voy a tener la página, y les voy a estar avisando la próxima semana cómo contactarse conmigo a través de Facebook. Vamos a a repetir los talleres que nosotros tenemos disponibles para las juntas de vecinos, a todas las juntas de vecinos que quieran recibir estos talleres, que es un taller que es de la Asamblea Constituyente, para que la gente sepa qué es lo que es la Asamblea Constituyente. Ya se nos viene el proceso constituyente que anunció la Presidenta de la República. Así que a todas las juntas de vecinos, organizaciones sociales, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, están abiertos, ¿cierto? Nosotros estamos abiertos a poder ir a esos lugares para poder entregarle este taller totalmente gratuito. Y además el taller de tenencia responsable de animales. Exacto. Y además un operativo que pensamos hacer también, que es corte de peluquería de canino. Sí, ¿eh? Estamos haciendo el llamado a voluntarios peluqueros caninos que quieran aportarnos en eso. Participar en este proyecto y poder ver qué podemos hacer. Este proyecto va, la idea es ir a las zonas donde están más abandonados la gente en el cuidado de sus mascotas y poderles dar una buena atención. Una ayudita, exactamente, esa es la idea. También pasa un aviso, nosotros todos los días sábados de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en Arturo Prat 323 está funcionando la Escuela de Formación Política. Es una escuela que es abierta a la comunidad. Cualquier vecino puede asistir a la Escuela de Formación Política. Es como un aporte mínimo como para poder solventar los gastos del coffee break que mantenemos, porque hacemos un break y unas galletitas, un picadillo, un cafecito en la mañana que está helado ahora últimamente. Así que es para eso que nosotros solicitamos un pequeño aporte. Exactamente. Y el día 26, domingo 26, está nuestra reunión del Comunal de Progresistas de Puente Alto. Está la reunión donde nosotros vamos a hacer la elección democrática de nuestra directiva, y además va a venir el ministro de Fe para poder inscribir a nuevos militantes. Sí. Así que hacemos el llamado a toda la comuna de Puente Alto, Pirque, San José Maipo, la provincia cordillera, a todos los progresistas de corazón, a todos los que tengan afinidades con nuestro movimiento, con nuestro partido y con Marco Enrique Minami, si quieren ser miembros y partícipes del Partido Progresista y del Comunal del Partido Progresista y el Comunal de Pirque y el Comunal de San José Maipo, el día domingo a las 11 de la mañana en Arturo Prat 323 en la FESICOR, que es la bomba de vecina, detrásito de la bomba de vecina, al fondo, al mano derecha, está el salón donde va a estar el ministro de Fe inscribiendo a todas las personas que quieran ser parte y quieran ser miembro del Partido Progresista. Exacto, mismo quiero compartir la experiencia, como yo era una persona que decía, me gusta la política, pero no me gusta ningún partido político en especial. Yo era bien crítico, descuartizaba las mismas ideales que tenía a inicio mi amigo Jiménez. Y me di cuenta que a veces uno tiene que poner en la balanza las ideas que uno tiene con las ideas que le están ofreciendo distintos grupos y partidos, por decirlo, que en mi caso fue el progresismo. Y empecé a darme cuenta, ¿sabes qué? Ellos están por los recursos naturales. ¿Sabes qué? Ellos están por decir mi tema, que es el que adoro y siempre les hablo y a veces excedo, el tema de tenencia responsable. Me interesa a la gente de tercera edad, por decirles, y empecé a ver todos esos puntos que este partido me estaba complementando, y yo dije, ya, me uno al bus, que es de un proyecto que se llama PRO, y que quiere llevar a Marco a la presidencia, y dije, ya, yo me uno, ofrezco mis conocimientos, ofrezco parte de mi tiempo para participar, y con convicción, les invitamos a que participen, pero con convicción, y van a ver lo que podemos lograr por nuestro país. Exacto, sí, la idea es abrir el espacio ciudadano para que la gente pueda debatir, pueda conversar, pueda entregar sus ideas, y eso es una de las cosas ricas. Nosotros hemos participado en un proceso, Iván, que son nuestros votos y nuestros principios programáticos, donde no es como el común de los demás partidos políticos donde participé antiguamente, que se hace una carta magna y que todos los miembros tienen que seguir eso. No, acá cada uno de los comunales, cada uno de los mismos miembros del Partido Progresista estuvieron para poder confeccionar, ¿cierto?, nuestros votos y nuestros principios programáticos. Así que qué mejor que... Es lo mismo que yo pido para la Constitución, porque, por ejemplo, el otro día en Pirque me hacían la pregunta un personero de Renovación Nacional, que me decía, ¿conoces la Constitución Política? No me interesa conocerla. No me interesa conocer... ¿Por qué? Porque no la siento propia, porque fue hecha en dictadura, porque fue hecha por un grupo de personas, por un grupo de expertos, que normalmente lo llaman, un grupo de expertos que creó la Constitución que nos tiene amarrada hasta el día de hoy. Cuando la Constitución sea nuestra, cuando la Constitución sea hecha a través de la Asamblea Constituyente, donde todos vamos a participar, ten por seguro que la vamos a saber de memoria, porque va a ser propia, porque va a ser hecha por nosotros mismos. Hay países en los cuales ha sido su propia Constitución, y es más, yo que me he puesto en foro de habla escucha, por decirlo, niños de 8 años, gracias a esos procesos constitucionales, han tenido una cultura increíble. Y si ustedes dicen, ya no me interesa por mí, si yo ya estoy viejo en este tema, amigo, háganlo por su hijo o por su nieto. Exactamente. Porque... muchas veces ellos son sus ojos, y yo creo que si lo están mirando en un segundo, ustedes van a decir, no, yo quiero cambiar algunas cosas acá, y ¿qué es lo que puedo hacer? Para decirles lo que nosotros le estamos ofreciendo, la hace. O a lo mejor lo que otros le están proponiendo en comisión de expertos, supongamos, o etcétera. Pero el cambio y todas las ideas tenemos que hacerlas nosotros, tenemos que participar, y por eso es la invitación. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Espero les haya sido de agrado, les haya gustado. La próxima semana estaremos con un gran invitado, tan importante como fue la invitada de hoy, que es la gobernadora. Lo avisaremos durante el transcurso de la semana, porque no lo tenemos todavía totalmente cerrado, pero un gran invitado va a estar con nosotros acá para que puedan llamar, puedan interactuar con el invitado. Así que muy agradecido de la sintonía. Así exacto. Que, palabras finales, Iván. Principalmente, gracias a todos ustedes por oírme y oír a mi amigo Luis. He escuchado varios comentarios y gracias, porque a veces gente que ya me ha ubicado me ha dicho, oiga, Iván, ¿sabe qué posibilidades hay que sea esto? ¿Qué posibilidades hay que hagamos esto otro? Lo mismo desde la idea del Cerro La Ballena, cuando la dije. Fue un caballero que es supervisor de obra y me dijo, yo me gustaría ver mi cerro La Ballena como un parque. Y son sueños que cada uno tiene, y acérquense, díganlo. No hay ningún problema y nosotros los vamos a hacer llegar acá. Están las puertas abiertas. Vuelvo a repetir, domingo 26 de este mes de julio, a las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana, en la FESICOR Arturo Prat 323, será la reunión del Comunal de Progresistas de Puente Alto, y se invita a todo aquel afines al Partido Progresista a que se pueda acercar e inscribirse al Comunal y al Partido Progresista. Así que están la invitación abierta. El sábado también, la Escuela de Formación Política, en la misma dirección, Arturo Prat 323, FESICOR. Así que muchas gracias. Hasta la próxima semana. Besos y abrazos a todos. Amiga, amigo, ¿hace cuánto que no regaloneas a tu mascota? ¿No crees que es hora de mimar a tu perro regalón? Bueno, en Jack Rossi Pet encontrarás todo lo que buscas y más, ya que somos academia y peluquería canina. En Jack Rossi Pet encontrarás peluquería canina, ropa y accesorios, cosmética profesional para mascotas, insumos para peluquería canina y mucho más. Recuerda, Jack Rossi Pet es además una academia de peluquería canina. Consulta por el inicio de clases a los siguientes fonos: más 569-6368-5294, más 569-909-12940, 02-2314-9036. Escríbanos a academia@jackrossipet.com. Jack Rossi Pet está ubicado en Avenida Camilo Enríquez 3230, Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes,